El problema era el nombre. Tenía un nombre que parecía pedir auxilio. ¿Se llamaba Socorro? Socorro pedía. ¿Acaso era Dolores? Dolores tenía. ¿Su nombre era Amparo? Amparo buscaba. ¿Remedios, tal vez? Remedios tomaba. ¿Sería consuelo? Consuelo no hallaba. Y Socorro pedía, Dolores tenía, Amparo buscaba, tomaba remedios para aliviarse y no hallaba consuelo de ninguna especie, todo por causa de los nombres que le habían puesto. Se llamaba Socorro, Dolores, Amparo, Remedios, Consuelo. ¿Alguien ha oído algo más triste? Un día, cansada de arrastrar esa pesada carga, decidió hacer un bollo con todos sus nombres y arrojarlos por la ventana. Antes, por supuesto, tenía que encontrar uno nuevo. Con la ayuda del diccionario y la guía de teléfonos, confeccionó una larga lista de la A a la Z, empezando por Abigail y terminando con Zulma, pero no halló ninguno a su gusto y medida. Compró entonces el libro de los nombres, donde estaban anotados todos, con su origen y significado. El que más le gustó fue Belinda, pero lo descartó al seguir leyendo y enterarse de que Belinda, en su origen germánico, significaba serpiente. ¡Por Dios! Después de una fatigosa búsqueda, se decidió por uno: Estefanía. Era original, sonaba bien y para mejor derivaba del griego y significaba corona. Por fin, aquella fastidiosa pregunta tuvo fácil respuesta. ¿Cómo te llamás? Estefanía, contestaba, y se sentía princesa. Desde aquel momento, su vida cambió. Se convirtió en una chica alegre, animosa, brillante. Se anotó en la universidad y siguió una carrera que rimaba con su nombre. Estefanía estudió antropología. Después de graduarse, se dedicó a la investigación. Recibió distinciones y premios, dio conferencias, escribió libros. Como broche de oro, la eligieron para dirigir una expedición que estudiaría el misterioso pueblo de los Monosil. Así llamados, porque lo único que se sabía de ellos era que hablaban con monosílabos. Después de un largo viaje en avión, taxi, carro, balsa, canoa, llegaron a la tierra de aquellos hombres enigmáticos. Los monosílabos los recibieron con suma cortesía. Estefanía y los suyos se sorprendieron cuando el políglota de la tribu se adelantó para darles la bienvenida en castellano. Hubo saludos, reverencias y presentaciones. Yo dirijo este grupo, me llamo Estefanía. El anciano políglota sonrió y dijo: Extraño nombre. ¿Significa algo entre ustedes? Sí, corona. Tal vez le interese saber que nuestra lengua de monosílabos no es una sola palabra. Son cinco. Estefanía. Apasionante. ¿Qué significan? Son los gritos que lanzamos los monosil cuando estamos en peligro, explicó el anciano. Podríamos traducirlos como socorro, dolores, amparo, remedios, consuelo.